como sabemos las mujeres de qué se tratan las crisis, ¿no? Porque siempre las mujeres son el sector más afectado cuando hay crisis. Pero también hablamos siempre de la resistencia, de la inventiva, de poner el cuerpo, de salir adelante, del rebusque de las mujeres todas para sobrevivir muchas veces, para el sustento de todos los días. Y aquí tenemos un claro ejemplo hoy en Tu Tiempo Mujer y en Radio Kermés. Nos están acompañando las mujeres de San Cayetano y allí se está gestando un proyecto maravilloso del cual ellas nos van a contar. Primero las voy a saludar, Nel Castillo, Ana Lucero y Mercedes Rubio. Buenas tardes, bienvenidas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mercedes y muchas gracias por el espacio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana y bueno, acá estamos. Muchas gracias por el espacio. Hola, buenas tardes para todas. Acá estamos en el programa de Mari. Bienvenidas, compañeras. Bueno, yo decía recién que ustedes nos van a contar de un proyecto que no solo se está gestando, sino que además ya está en acción, ¿verdad? Así es. Estoy hablando de una cooperativa, o en realidad son dos cooperativas. No, es una. Es una sola. Es una que sale, se desprende a otra bien, rama. Bien, bien. ¿Se han puesto un nombre? Sí. Contanos, sí, Mercedes. Sí, sí. La cooperativa se llama Tercas. Las Tercas. Tercas con K, como sí. Siempre me recalca Nelly. Sí, sí, sí, sí. Y si me llegan a preguntar por qué, es porque somos diferentes. Bien. Y para resumir así, la cooperativa surge a base de una necesidad que tenemos las mujeres que nos conocimos en el barrio San Cayetano. Así es. Esa fue el hilito. Claro. Nos juntamos a hacer trabajo solidario. Sí. Ya sea cualquier festejo que estuviese en el almanaque, trabajábamos juntas para eso. Y teníamos una necesidad entre todas, porque la mayoría de las mujeres somos cabeza de familia, así que... Y sin trabajo. Exactamente. Uh-huh. Y como dijiste vos al principio del programa, nos tratamos de rebuscar de alguna forma para salir adelante, y así fue como surgió y va surgiendo de a poquito lo de la cooperativa. Bien. De trabajo. Bien. Yo siempre digo que las mujeres además tenemos esa facilidad, no facilidad, digo, la idea concreta de que organizadas sí. Somos más fuertes. Exactamente. Sí, así sí, que sí. Nelly, ya nos contó Mercedes un poco cómo surge la necesidad de esta cooperativa. Vos sos un poco la impulsora, por supuesto, de esto, que está llevando adelante una tarea social importantísima en el San Cayetano. Contanos esta experiencia maravillosa que están haciendo. Sí, como dice Mercedes, bueno, nosotras arrancamos trabajando en la comisión del barrio y, bueno, surge la idea de hacer primeramente acolchados. Ahí textil. Sí, pero no, fue acolchado porque primeramente dijimos, bueno, yo tengo dos máquinas de coser, y dijimos para hacer acolchados para la gente que no tiene nada. Claro, así empezaron. Sí. Así comenzó todo. Uh-huh. Ahí se empezaron a unir las chicas, las vecinas. Pero más allá también del trabajo solidario que siempre hacemos, conversábamos con las compañeras, obviamente que hoy conversamos más que nunca, antes de venir. Conversábamos y era más que nada que el trabajo, sino la contención uh-huh. que tenemos entre nosotras, porque nos fuimos conociendo de a poquito y nos contenemos todo el tiempo. Y nuestro trabajo barrial, yo me considero una trabajadora barrial, siempre fue mirando a la necesidad de cada una de las mujeres que llegaban al Zoom. Todas chicas jóvenes, algunas no muy jóvenes, con distintas necesidades, y una de las necesidades era el trabajo, el claro, laburo. Claro. No tenían laburo y bueno, se la rebuscaban en lo que sea. Conversábamos también que fuimos las pioneras en la feria de reventa. Claro. Fuimos las pioneras. Y conversando con las mujeres un día dijimos, ¿por qué no confeccionar para vender? Así cada una de ellas se llevaba el dinero que necesitan. Bueno, y así comenzó todo. Dijimos, bueno, manos a la obra, como somos nosotras las mujeres, no agachamos la cabeza, seguimos para adelante. Así lo hicimos. Y comenzamos con la textil porque ya teníamos máquinas, claro. Teníamos telas, teníamos muchas cosas. Entonces comenzamos. Después nace la idea de la panificadora porque somos 9, 10 mujeres. Y bueno, había un grupo que, ariscas a las costuras. Por ejemplo, la que habla, arisca a cocinar, a lo que es panificación. Claro, mira, diferentes intereses. Claro, ahí. Entonces ahí surge la idea, además que en la panificación es dinero inmediato. Claro. Nada que ver con la textil. Entonces ahí nos dividimos. Nos dividimos y dijimos, bueno, armemos una cooperativa de trabajo, de textil y otra de panificación. Pero de una cooperativa se desprende... Claro, digamos, claro, son las dos la misma cooperativa. Sí. Ana, vos estás dentro de lo que es panificación, ¿verdad? Sí. Bien, ¿cuántas compañeras son panificantes? Somos 4 familias. ¿4 familias? Cuatro compañeras. 4 compañeras. Sí. Bueno, ¿qué están haciendo en la panificación? Desde la panificación. Nosotras panificamos, tratamos todos los días de que sean diferentes productos. ¿Ah, sí? Para tener variado. Y hacemos pan, todo lo pan que es factura. Pan casero excelente hacen, sí, sí. Lo he probado. Todo lo que es facturas, hojaldre, trabajamos distintas cosas. Bien, ese es un trabajo, como decía Nelly, diario. Diario, todos, o sea, los días, sí. O sea, no es que las chicas de la textil no trabajen todos los días. Trabajan. Trabajan todos los días. Lo que pasa es que las ventas en la textilera van por otro lado. Exacto. Lo de ustedes es la panificación, la elaboración, digamos, en el día y la venta en el día. Todos juntos, sí. ¿Y sí, cómo hacen la venta? Hay compañeras de que, supongo usted, en ese grupo... Hay una que amasa, la otra que corta, la otra que envasa, la otra que vende. Más o menos trabajamos todas por igual. Por ahí hay una más que otra que maneja las redes sociales. Claro, y a través de las eso. Redes, mucha sí, venta. Pero tratamos todas de igualarnos en el trabajo. Bien. Todas trabajamos por igual. ¿También venden en el barrio? Sí, sí, en el barrio. Sí, sí. Todos a domicilio, clientes. Sí. Clientes y clientas seguras. ¿Segura? En el barrio. Bien, sí. Bien, bien. Contame, Mercy, un poco, ¿qué hacen desde la textilera? Bueno, nosotros de la textilera nos dedicamos a lo que es el cortinado, almohadones, sábanas. También tenemos una parte de manualidades, también repasadores, manualidades. Así que sí. Mucho, bien. Mucho bien. Trabajo. ¿Y en este momento tienen un gran stock? Sí, tenemos un lindo stock de cosas, sí. Estuvieron en la feria la semana pasada, Nelly. Sí, el fin de. Ya son bastante asiduas a las ferias, ¿verdad? Nosotras sí. Sí, ¿no? Sí, algunas de las chicas no. Algunas de las chicas de la cooperativa no habían asistido nunca a una feria. Así que... Nosotras, junto con mi compañera Mercedes, ya sabemos lo que es la feria. Bueno, le tenemos un poco más de paciencia. Sí, ¿no? Sí, pero nos gusta. Somos feriantes. Es linda la feria, pero sí. Tiene esto, este proceso que por sí. Ahí hay que estar todo el día. Sí, de las 10 de la mañana hasta las 20 horas estuvimos nosotras, pero nos fuimos dividiendo. Se fueron turnando. Exacto, bien. En horario con bien, las chicas. Bien. Nelly, contanos un poco la idea de la cooperativa. Ya me contaron cómo surgió y ante qué necesidades específicas, pero no es fácil conformar una no. Cooperativa de trabajo. No, es un estilo de vida. Sí. Si bien nosotras entendemos, no sé si la palabra está bien dicha, ¿no? La cooperativa de trabajo nuestra surgió, ya te digo, por las necesidades de cada claro. Una de nuestras compañeras. Y por ahí no tenemos muy en claro el trabajo bien todavía, ¿no? Pero lo vamos haciendo. Sabemos que de qué se trata el cooperativismo, ¿por qué? Porque todas nosotras somos muy solidarias, siempre estamos pensando en la compañera. Y lo que nosotras más queremos ahora es que esto prospere y sabemos que es una empresa y que no va a ser fácil nuestro camino. Pero bueno, por eso somos tercas. Claro. Porque claro. Sabemos que... ¿De qué también, se trata? Sí, sabemos de qué se trata y también sabemos que a dónde vamos y qué es lo que queremos. Nosotras queremos ser dueña de nuestra empresa. Porque, bueno, varias de las compañeras que están hoy en Tercas han tenido patronas y, bueno, lamentablemente... No ha sido una buena experiencia. No, para nada. Hay algunas compañeras que han dejado ahora su trabajo para evocarse y trabajar acá arduamente porque, bueno, tienen la esperanza y quieren, y yo también tengo la confianza. Le ponen la garra. Sí. Sí. Mercedes, Ana, ustedes, esto que nos estaba contando Nelly, que por supuesto ustedes son parte activa de todo esto, diciendo esto, ¿no?, de que las cooperativas no son una tarea fácil, sostenerla en el tiempo es bastante dificultoso. Me imagino que están, que por lo que sea, han tomado los cursos de cooperativismo, ¿verdad? Sí, hemos hecho los cursos de cooperativismo y... Nosotros, charlando con mis compañeras antes de venir, por lo que entendíamos y por ahí no a lo conceptual, es lo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Claro. El trabajo solidario. El compañerismo, el contener a la otra, a la familia, eso es. Claro, claro. Y como charlábamos con mis compañeras antes de venir, tenemos mucha fe y esperanza de que esto va a prosperar porque somos mujeres y la luchamos. Sabemos lo que significa la resistencia. Exactamente. Además es un grupo... sólido ya, conformado. Sí. Y todos los días que nos juntamos, porque nosotras vamos de lunes a viernes... Trabajan todos los días. En la textil trabajamos lunes, miércoles y viernes. Pero trabajamos de lunes a viernes en lo que es en la comisión también. Claro, claro. Y todos los días es como conocernos, es como una familia ya. Sí. Nos conocemos, nos apoyamos una a la otra. Por ahí no son discusiones. Son debates. Son debates porque no lo que yo pienso no piensa ella. O hay otras cuestiones que cuesta mucho sacarlo de nuestra cabeza. Y bueno, y así nos vamos conociendo y así nos vamos... afianzando, integrando cada vez más. Sí, buenísimo. Esto que dicen él y chicas, que es tan importante, ¿no? Esto de que en cada grupo de mujeres, sea de lo que sea, surge esta cuestión de la contención, del acompañarnos. Surgen a través de esos momentos en los que ustedes están trabajando, obviamente. Sí. Surgen otras cuestiones, sí. Se animan las compañeras a ir hablando, a ir confiando en el grupo y diciendo las cosas que las atraviesan, que nos atraviesan sí, a todas sí, las mujeres. Sí, sí, sí. Se produce esa conversación. Sí. Nos hemos escuchado muchas historias y como que hemos pasado todas por lo mismo, pero en diferentes estados. Y como que uno no le puede dar la solución, pero la podés escuchar y decir, mira, no estás sola, claro. Estamos nosotras y juntas vamos a salir adelante. Sí, nos apoyamos. Sí. Eso, importantísimo. Sí. Importantísimo. Nelly, no te pregunté, pero ¿cuánto hace que están ya con la cooperativa en marcha? Con la textil estamos hace ya 4 meses. La panificación surgió ahora, Giovanna. Un mes y medio, casi 2. Son más nuevas ustedes. Sí. Bien. Y la posibilidad de las ventas no hablo de la panificación porque digo veo que es una salida diaria impresionante, pero en lo de la textilera es un poco más difícil. Sí, es más lento. Es más lento. Sí, pero sale, tienen pedidos. Ahora bueno, en la feria nos han hecho pedidos. Bien, se han acercado. Importante la feria, aunque sea para visibilizarlas también. Sí, ¿no? Porque por ahí también, viste, las cortinas no son todas la misma medida, el mantel no tampoco. Claro. Sí, es más lento, pero sí, también hay salida. Tratamos de ir haciendo lo que nos piden. Y otra cosa que Mercedes comentaba recién, es también hacemos artesanías. Las chicas hacen manualidades, vidrio también empezamos. Las chicas también están, ya tenemos la cortadora. Ahora pedimos ¿cómo se llama, Mercedes? el torno. Para hacer el tallado. Ah, pero qué interesante. Sí, sí, sí. Se van ampliando las cercas, ¿eh? Sí, maravilloso, sí. Maravilloso. Sí. Merce, ¿nos querés contar un poco tu situación personal, hasta donde quieras? Si tenés hijas, hijos, Sí, ¿con tengo quién vivís? Un nene de 7 años, en la luz de mis ojos, besito, José Gabriel. Besito sí. Para Gabriel. Gaby, sí. Lo conozco a Gaby. Ah, sí. Vivo con mi madre, una señora grande, igual también está con nosotros en la cooperativa. Sí, una genia, Amelia. Amelia, sí, le mandamos un saludo a Amelia, espero que nos esté escuchando. Sí, sí, sí. La conozco, Amelia. A mí me apasiona porque tiene una... Yo le digo que es como una caja de Pandora, sí, porque no sabes... Todo lo que puede llegar a ser. Exactamente, sí, sí, sí. Tiene unas manos mágicas. Exacto. O sea, es maravilloso, sí, todo lo que ella es hace. Para mí es un gran apoyo porque sin ella no podría hacer todo lo que hago. Bien. Y una enseñanza... Y una compañera de vida. Excelente. Siempre a tu lado y al lado de tu hijita. Y tiramos las dos para el mismo lado, nos gustan las mismas cosas, así que nos complementamos re bien. Qué bueno, ¿sí? Qué bueno. Saluditos entonces, reiterados a Amelia. Sí. Maravilloso lo que hace, yo sí, ya lo he visto. Ana, ¿y tu vida? Yo vivo con mis tres niñas. Tres niñas. Tres niñas. Tengo otro, un varón, pero no vive conmigo. Uh-huh. Y bueno, nada, ellas me... Una es de 6 años... Y las otras dos que son adolescentes son las que me ayudan. También te ayudan. Sí, inclusive. También están trabajando en la panificadora. Una sola. Mira. Sí, sí. Sasha, una genia. Exacto. Un beso enorme a Le Sasha. Mandamos saludos. Sí, que saluditos están escuchando. A Sasha. Una genia. También en la panificación, Sasha. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, que sigue tus pasos. Exacto. Sí. Qué lindo, qué bueno. Me encanta este grupo, lo he conocido. He estado allí viéndolas, hacen unas cosas maravillosas, así que ahora vamos a dar las redes para que todas aquellas que quieran comprar todo lo que hacen desde esta cooperativa Las Tercas y apoyándolas, por supuesto, y nada, pidiendo todo lo que necesitan. Nelly, vos o Mercedes, no sé quién quiere dar las redes para que se comuniquen. Nosotros en Facebook salimos como Cooperativa Textil Tercas. Y bien, en Instagram también. Y en Instagram, sí. También. Y, sí, sí. Y las chicas en Sabores de Barrio. Sabores de Barrio. Sabores de Barrio, sí, son los de ustedes. Muy recomendables los Sabores de Barrio. Sí, sí, yo le digo que baje un poco porque la tenemos ahí cerquita, así que sabes cómo comemos, ¿no? Sí. Paren de comer, chicos, por favor. Mari, vos recién preguntabas si hay, bueno, las chicas se ponen a hablar y claro, eso, ¿no? Si surge el círculo de confianza, sí, tan necesario, digo, para que las mujeres tengan ese lugar donde sí puedan. hay una compañera que, bueno, le mando un abrazo enorme a Mónica. Sí, yo también. A María Elena, bueno, las voy a nombrar a todas, porque si no se me van a enojar. No, nombrémoslas. A María Elena, a Amelia, a Sasha, a Sole, a Juli. ¿Quién me falta? A ver, chicas, ayuden ustedes. Bueno, no sé, los Guada, que no está, sí, en la cooperativa, la Guada. Pero Jenny. Guada siempre está ahí. Jenny. Sí. Jennifer tampoco está en la cooperativa, pero siempre está ahí. Y bueno, en esas charlas que hemos tenido, todas, como decía Mercedes recién, siempre nos damos cuenta que todas las mujeres siempre sufrimos distintos tipos de violencia. Siempre. Y ahora, bueno, hay una compañera que tiene 5 hijos y ella está necesitando con urgencia una casa donde vivir. Sí, así es. Un alquiler estamos pidiendo. Sí, un alquiler estamos pidiendo porque, bueno, las que vivimos en Santa Rosa y conocemos lo que es el alquiler, sabemos que a las mujeres con hijos se les es muy difícil encontrar. Sí, sí. La verdad que no sé, no puedo comprender por qué ponen si alquila, pero sin hijo y sin mascota, ¿no? Sí. No puedo entender eso, sí, pero bueno. Es brutal eso. Mónica está necesitando una casa para alquilar. Una casa para alquilar. Sí, urgente. Por lo menos con dos dormitorios. Dos dormitorios. Son con 6 personas. Sí, son, sí, las niñas y el niño que, sí, tiene. Sí. Y, son y 4 bueno, niñas y un niño. Sí, un adolescente ya. Sí. Y así que bueno, apelamos a la solidaridad también de las oyentas. Si alguien sabe, por favor que se comuniquen con Nelly, con Las Tercas o y aquí hay otra conmigo. Hay otra compañera, Jennifer. Ella también está necesitando una casa o un ambiente para alquilar, porque ella tiene 3 criaturas y donde está alquilando no hay gas. Ella está buscando también un lugar para... Una vez más ponemos en evidencia las dificultades que existen en nuestra ciudad para que las mujeres, que en la mayoría de los casos, como en estos, son cabeza de familia, están solas con sus hijes, y las dificultades por el tema del alquiler, la falta de vivienda, sí, y esta cuestión de abuso que tienen las personas que alquilan cuando ponen estas trabas, como decía Nelly, sin hijes y sin mascotas, o cuando piden una locura por una, sí, una vivienda que no lo vale. Tremendo. O piden tantos requisitos cuando en la generalidad las mujeres no cuentan con un recibo de sueldo o con una garantía que las apoye. Una problemática realmente que existe, la vemos todos los días, vemos las dificultades que tienen las mujeres para lograr un alquiler. Bueno, se resolvería con las viviendas, pero tampoco las viviendas dan, no se da respuesta desde este lugar, porque supongo que es porque no alcanzan, ¿no? ¿Estas compañeras se han inscrito en el IPAB, Nelly? Sí. Sí. Sí. La última, la que tiene 5 hijos, la verdad que no sé si se inscribió ya, porque ella no es de Santa Rosa. Claro, viste que llegó hace un tiempo. Sí, aquí. Viste que tiene que tener este... Ah, sí, tenés sí. que tenerla. Sí. La residencia. La residencia, no me salía. No sé cuánto es ahora. 5 años, creo sí. que es. 5 años, un montón. Sí, no, y ella hace claro, poco. Hace, llegó este año. Sí, hace 8 meses más sí, o menos que sí. está. Sí, esas dificultades que las vemos diariamente con las compañeras, ¿no? Ojalá podamos lograr que se resuelva el tema de Mónica. Chicas, cuéntenme entonces algo más sobre la cooperativa. ¿Cuáles son las expectativas que tienen de acá en adelante? Crecer. Están trabajando un montón, sí. están muy animadas, sí, sí, sí. muy Estamos unidas. Muy embaladas y tenemos la expectativa de crecer y poder ser nuestros propios patrones. Nuestras propias patronas, sí. Sí, tal cual. Llegar a ser la empresa. Sí. No son nada tontas con el pedido de expectativas. No. Ana. Lo mismo, crecer. Estás... Sí, sí. Ana y sus compañeras tienen una idea sí. genial. Sí, sí, sí. Genial. Ella, coméntalo. Lo que nosotros cafetería. Queremos llegar a tener nuestro café, nuestra pastelería. Ah, pero qué genial sí. sería eso. Sí. Y bueno. Bueno, lo vamos a lograr, ¿eh? Sin duda, si se lo proponen y siguen trabajando como hasta ahora. Sí, sí. Sobre sí. todo en la fortaleza que decíamos recién de estar unidas y organizadas. Eso Exacto. es fundamental. Sí. Es fundamental. Viste que siempre decimos las mujeres solas por ahí, no podemos salir de ciertas situaciones. Siempre es muy importante tener un grupo de apoyo, un grupo de contención, de esto que hablábamos recién con Nelly. Así que, y yo creo fervientemente en la organización de las mujeres. Sí, así sí. que, chicas, es muy seguro, importante. Seguro sí. que van a salir adelante y van a lograr poner en marcha ese proyecto que me encanta. Sí, me encanta. Sí, sí, sí. A nosotras las textileras el viernes nos llega la máquina industrial. Bien, Nelly, entonces, ya está. Chocha, estamos. Hace rato que están deseando la máquina, sí, así que es genial. Sí. Y 4 meses que iniciamos, sí. así que hace 4 meses que estamos. Claro, bueno, ahora el trabajo va a ser mucho más. Sí. O sea, mucho más rápido, digo más. ¿No? Sí, porque conseguíamos con las máquinas chiquitas. Hay una Godeco viejita y otra eléctrica, pero cada 15, 20 días de la paliza que le dábamos, la teníamos que llevar a arreglar. Así que ahora con la industrial va a ser otra sí, cosa. Va a ser otra cosa. Bueno, chicas, mujeres. Felicitarlas por todo este emprendimiento que están llevando adelante, sin duda alguna que confío y sé, seguro, que van a tener mucho éxito en lo que están haciendo. Me encanta verlas así, fortalecidas, unidas. Nelly, la última palabra para vos. Y agradecerte por este espacio y bueno, y estoy inmensamente feliz de hacer el trabajo barrial. Bueno, yo también pertenezco a la agrupación Todas Somos Andrea y bueno, siempre mi mirada está puesta en mi barrio, a las mujeres. a las mujeres, a las mujeres siempre. Dice. A las niñas y a los niños también, que son mi debilidad ahí en el barrio. Hay tantas y tanto. Están muy lindas. Bueno, contanos brevemente qué hicieron para el Día de la Infancia, porque estuvieron trabajando mucho. Trabajamos también, solidariamente. Siempre que hacemos un evento, al día siguiente nos juntamos y conversamos. Lo analizan, claro, sí, cómo salió. Exacto. Y nos reíamos porque nada de lo que hicimos, nada de lo que planeamos fue. Porque fue tremendo la cantidad de niñas y niños que concurrieron. Fue impresionante. Teníamos, bueno, una meta. Nos pusimos, nosotras trabajamos en la comisión y durante todo el año juntamos juguetes porque festejamos el Día de las Infancias y los Reyes. Sí. Entonces juntamos juguetes. Siempre están acopiando. Sí, y los vamos arreglando y los vamos transformando, como sí, yo le digo. Mercedes y María Elena para transformación y hacer muñecas, una genia, igual que Amelia. Y bueno, cuando empezamos con los juegos, dijimos, vamos a hacer todos juegos con premios. Con premios, distintos premios y equipos. No pudimos hacer equipo, no pudimos. No, porque fue tremendo. Sí, tremendo. Pero bueno, sí dijimos, nosotras vamos a trabajar duro para tener la meta que era 400 juguetes juntar. Uh-huh. Y los juntamos. Por eso somos tercas. Juntamos los 400 juguetes. Y por eso sabemos la cantidad de niñas y niños que fueron, claro, al lugar. Claro. No quedó ni un juguete. Quedaron, no sé si 10 juguetes. Pero no se fue ninguna niña, no, ningún niño ninguna, sin juguete. Eso es lo que nosotras eso no queríamos. Eso es lo importante, sí. Uh-huh. Fantástico. Sí. Y los juguetes más grandes que nos donaban, los hicimos en sorteo. Claro, está bien. Hicimos como 20 y pico de sorteo. Bien. Sí. Bueno, soy testigo y conozco el trabajo barrial y social que hace Nelly desde hace mucho tiempo allí en el San Cayetano, y me encanta esta idea, este proyecto de armar la cooperativa, que ya está en funcionamiento, así que no tengo más que desearles la mejor de las suertes, chicas, y sigan adelante con esa fuerza, con ese empuje. Gracias. Muchas gracias. Y hasta la próxima, hasta cuando quieran. Gracias. Gracias por venir. Gracias por venir.